¿A dónde va el chaval? El Nicky en pleno invierno, una rasta le salió mal. De abrigo usa su pelo, con la cara entró al portal. ¡No! El alcohol hizo su efecto, de camino al hospital. ¡Buena! El frío de nuevo en la cara nos da. Vaya una ruina de clima, nunca te acostumbrarás. Primavera. El otoño, si quieres, te lo quedas. Es algo intolerante, nada gratificante. Incluso detestable, nada gratificante. No, no. mirados. Somos la generación y nos hemos levantado.